nos damos la posibilidad de poder acercar situaciones que son de la vida cotidiana. Me refiero, viste, el pozo en la puerta de la casa de una persona que hace 3 meses que está sin agua, que vive reclamando a la empresa, que la empresa no le hace caso, que un día viene, se lo arregla y le deja un pozo de 1 metro. Digo, esas situaciones también, porque son las problemáticas que tenemos las personas que habitamos las ciudades, los barrios, las casas, digamos. Entonces, me parece que también nos estamos dando esa posibilidad. Una nota de la semana pasada fue una familia que en un edificio en pleno centro de la ciudad de La Plata hacía 6 meses que estaba sin gas. Y todo lo que implicaba, lo que implica para una familia esta situación, desde que una de las hijas se le ha enfermado de neumonía hasta que se han tenido que alquilar en otro lado porque no se resuelve este problema. Y eso es un puente y un lazo con nuestras audiencias, con nuestros oyentes, que también necesita verse involucrado desde ese lugar. Desde está pasando esto, que es una situación a veces muy de ¿qué hago? Estoy solo, no me dan bola, llamo todo el tiempo, nadie me hace caso. Bueno, me parece que también es desde ahí donde nos estamos dando esa posibilidad de involucramiento, y creo que sirve, que suma y que está bueno también.